Egrégora. Cuando el pensamiento se hace palabra, su espíritu se funde en la mente colectiva, con fuerza tal que cualquiera sea su objetivo, de seguro lo conseguirá. Este espíritu es conocido como egrégora y está aquí para unirnos, entendernos, escucharnos, impulsarnos y elevarnos. Sé parte de este espíritu integrador y vive la experiencia egrégora. Buenas noches, sean todos bienvenidos a tomar una actitud transparente. Les saluda Inra, el infinito nombre. La transparencia del aire nos conecta a todo lo que respira. La fuerza cristalina de la transparencia nos libera de miedos e inseguridades cuando escogemos expresar lo mejor de nosotros mismos. Cuando eso sucede, nuestro cuerpo y nuestra personalidad se transforman en receptores y transmisores de la luz que viene del alma. Cuando tomamos una actitud transparente, todo se torna visible y libre de engaño. Es tiempo de recordar que no hay nada mejor que vivir en el presente, puesto que el pasado, así como el futuro, son simplemente malos hábitos de la mente. Qué buena es la vida del hombre, pero qué alejado está el hombre de la vida. No siempre la razón conoce el camino correcto para la acción. Hay momentos en que solo sabremos cómo actuar después de haber dado un primer paso en dirección a lo desconocido. La egrégora se complace en tener esta noche de martes como invitados especiales a Sebastián Salvador y Nere del Olio. Hola chicos, buenas noches. Hola Inra, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Inra, qué gusto. Qué gusto tenerles acá, estoy muy contento. Estoy muy contento sobre todo porque quiero que les expliquen un poquito a nuestros egregonautas a qué se dedican. ¿Qué es lo que hacen ustedes en su diario de venir? Caos y logos. Vivimos en un mundo dual, dos caras de una misma realidad. Entre el caos y el logos, cada historia vivida tiene su propia verdad. Buenas noches a los egregonautas. Mi nombre es Sebastián Salvador, yo soy ecuatoriano, soy quiteño. Soy esposo de Nere y somos padres de Sacha, de nuestro Sacha Boy. Sacha Boy, sí. Entonces, somos artistas, digamos, vivimos como artistas. Yo soy músico, vivo como músico, vivo tocando. Aparte de eso, he trabajado durante algunos años como gestor cultural, impartiendo información científica sobre temas vinculados a la arqueología y a la mitad del mundo. Entonces, bueno, eso en resumen es lo que hago y un poco venimos a charlar acerca de nuestras vidas. Bueno, hola con todos, yo soy Nere, soy argentina, esposa de Sebas, mamá de Sacha, orgullosamente mamá de Sacha. Para mí no es tan fácil definirme ni decir qué soy, vivo en ese eterno cuestionamiento. Me gusta pintar, me gusta decorar, me gusta arreglar, me gusta transformar todo lo que esté a mi alcance, básicamente. Maravilloso. Bueno, se preguntarán nuestros queridos egregonautas, y bueno, ¿cuál es el motivo de la visita de estos dos personajes que están vinculados al mundo del arte? ¿Qué es lo que están haciendo ustedes de extraordinario que en este momento les convoca la egrégora para que compartan con nosotros? ¿Qué es lo extraordinario en sus vidas que en este momento van a empezar y que quisieran compartirnos? Ahora me doy cuenta de que el universo nos ha estado ahí como soplando cosas. Uh-huh. Pero en general creo que nuestras vidas han sido muy extrañas, ¿entiendes? Siempre. Entonces yeah. Tenemos días raros, tenemos días en donde nos pasan muchas cosas interesantes. Yeah. Y así como es interesante esto, también es importante aterrizar esta fórmula de comprenderle a nuestros días para sentirnos seres necesarios, ¿comprendes? Entonces hoy lo que nos está convocando es que es extraño lo que hacemos, como extraña nuestra vida, dije antes. Decidimos mutar la vida y nos vamos a recorrer América durante unos meses, al sur. Básicamente vamos de visita a la casa de la Nere, que es argentina, con Sacha, Y nos ¿qué edad tiene Sacha? Sacha tiene 4 años, va a cumplir 5 años en febrero, y entonces Nere también cumple en febrero, entonces después de sus cumpleaños nos vamos. Bueno, un dato importante es que Nere está aquí en Ecuador desde hace ¿cuánto tiempo ya? 6 años. Y bueno, ¿cuál fue el motivo de que vengas a Ecuador y más que todo que te hayas instalado de cierta manera, ¿no? Que te hayas quedado acá. Justo muy curioso, hoy charlaba y hacía como memoria de cuántas cosas en realidad sucedieron en la vida para que hoy esté acá, y son muchas. Como haciendo esa cadena de sucesos y eventos que vienen desde un compañero del jardín de infantes de mi hermano. ¿Ya? Que es, me hizo conocer a una persona, que me hizo conocer a otra, que me hizo emocionar con la idea de salir de viaje. Salí de viaje de mi casa en el 2012, y bueno, y así viajé primero a Venezuela, después a Colombia. Un evento circunstancial, cuestión de visas y tiempos que los hippies no tenemos muy en cuenta, hizo que tuviese que salir corriendo de Colombia porque estaba muy pasada. O sea, ¿tú te consideras hippie? Si tuviese que catalogarme, pero no... Bueno, ya no creo que exista el hippie, ¿no? Ahora ya es como una... ¿Cómo sería, Sebastián, el hippie actual? Lo que siento es que existimos personas que quizás somos más parecidas a lo que antes se conocía como hippismo, que lo que buscamos es estar un poco disasociadas de esta forma de vivir, atropellada, de correr atrás de todo. ¿El hippie será como alguien que quiere siempre ir en contra de lo establecido por mero capricho o porque realmente es su...? El hippismo tenía un origen que tenía condicionamientos sociales, que tenía estándares, que tenía una forma de... No sé cómo explicarlo, pero el hippismo tenía una razón, ¿ya? Uh-huh. Y para sostener esa razón tenían una serie de argumentos. Nosotros estamos de alguna forma cercanos, pero también cercanos a lo otro, a la cotidianidad, o sea... En este sentido, Nere, ¿será que el hippie tiene que necesariamente estar vinculado con alguna rama del arte? Porque creo que es medio difícil un abogado hippie, ¿no? No, yo creo que es... o lo podría como expresar así, más que nada una postura antisistema. Como esa cosa de eso, ¿no? Que de hecho me pasó en Colombia, que ya estaba un año en Colombia cuando tenía permiso para estar 3 meses, y un día en el hostal donde estaba entraron 5 oficiales de migración y me pidieron papeles, y estaba segura de que me iban a deportar a Venezuela, y un poco fue como eso, ¿no? Como mi discurso, que no fue para nada impuesto, ni simplemente fue una charla con el oficial producto de mis nervios y mi angustia. Que fue como explicarle un poco eso, ¿no? Mis posibilidades no está volverme a mi casa y decir qué ganas de ir a visitar Cartagena. Claro. Y de repente me permití estar un año en Colombia pintando un mural, pintando una columna, pintando el respaldar de una cama, y intercambiando eso por hospedaje y viendo qué me podía inventar. Empecé a hacer tatuajes temporales, como viendo que la vida va disponiendo, haciendo panes, no sé, inventándose constantemente. Cómo estar en el lugar donde uno quiere estar, y creo que eso tiene un valor también como muy importante, y asumo que el policía lo entendió y por eso no nos deportaron, porque no le estoy haciendo mal a nadie, porque claro, también es un derecho también estar en el mundo y conocer lo que uno tiene oportunidad de conocer. Bueno, el común denominador, digamos, las personas que no entienden mucho la forma de vida, una forma de vida alternativa, siempre lo cataloga más como al hippie de vago, de que no quiere hacer nada por su vida, de facilista. Y yo creo que al contrario, esto es más difícil todavía, porque imagínate lo que es, como dices tú, inventarte cada día a ver cómo sobrevives, que creo que es mucho más difícil que tener un sueldo fijo, un trabajo fijo, sin detrimento para eso, ¿no? Pero creo que es mucho más difícil. Y en este sentido, y yendo al viaje que ustedes van a realizar, este viaje, ¿qué es lo que les está impulsando? ¿Cuál es el motivo de viajar? Porque va a ser una familia, ¿no? Van a ser ustedes dos con su guagua, agarrando carretera con todos los peligros que ello conlleva. ¿Qué es lo que les impulsa? ¿Qué es lo que les está moviendo para realizar este viaje? Llegar a casa. Hace 5 años que no voy a Argentina y va a ser el cumpleaños de mi hermana. Y la verdad es que la decisión de salir de viaje viene justo así como a romper un montón de cosas, ¿no? Es algo que hace mucho tiempo estamos planeando. Y yo venía ya un tiempito acarreando frustración y sintiendo esta cosa del sistema que oprime y que hace que la vida sea imposible. He comentado sobre el viaje de ustedes con varias personas y hay que tomar en cuenta que el miedo en la ciudad nos corroe, estamos pero completamente apegados al miedo. Es justamente eso el desafío, verás, vos dijiste algo interesante, dijiste, ¿por qué con tantos peligros y todo así? Bueno, no es mi apreciación, sí, no es lo que... Es lo que el común denominador se... Yo lo que siento es que esa es la trampa, esa es la trampa del sistema. Generarnos temor para podernos amarrar las manos al asiento y sentarnos frente al computador. Hasta que el viento se lleve este momento, disfrutemos del instante eterno. La egrégora está fluyendo en ti. El sistema mueve las cosas así. De hecho, podríamos nosotros decir que es un viaje extremadamente peligroso, conflictivo, como están locos. Yo me quiero encontrar todos los atardeceres y todas las cosas hermosas del viaje. No voy pensando en el peligro. Y creo que con el tiempo que hemos llevado esta fórmula, esta forma de vida de mi familia, nos hemos dado cuenta de que uno atrae lo que quiere proyectar. Si quieres proyectar miedo, vas a traer temor. Y vas a traer peligros, porque de eso se genera. De lo contrario, vas a traer solamente sonrisas, vas a traer cosas hermosas a tu día a día. Pero está completamente comprobado que este sistema caducó, no sirve para nada, es excluyente, es discriminatorio, es violento, es atentatorio contra los géneros, es racista, es xenófobo. Sabemos humanos que estamos fuera de la pecera, porque yo considero de que esto es una pecera, y hay un filósofo importante contemporáneo para mí que habla acerca del fenómeno de la pecera, y que todos estamos dentro de esta pecera. Cuéntanos un poquito cómo es eso de la pecera. La pecera es esto, ¿qué es una pecera? Es un lugar en donde están los peces, y los peces creen que eso es el mundo. Pero esto es una pecera. Así es como nos maneja el sistema. Locos, esto es lo que hay, no hay más. Y en realidad hay mucho. Si queremos poner los pies y las manos en este momento con nuestras huellas digitales para timbrar las tarjetas y poner las manos para que se nos abran las puertas de los edificios todos los días y comprarnos el auto último modelo y endeudarnos y después la educación y endeudarnos y hacer un orificio gigante. Y endeudarnos. Y este orificio gigante sigue haciendo esto, esa claro. deuda eterna. Que te come la vida. Y que no te permite tampoco avanzar, porque claro. para nosotros ahorita fue como un punto determinante también decir, bueno, alquilamos una casa, pagamos una escuela, la educación que consideramos justa para nuestro hijo, y de repente fue como, bueno, dentro de todo este esquema que a nosotros, así todo, viviendo en Quito, viviendo en la ciudad, nos cuesta, que no hay que mentir, llega a ser pesado incluso por momentos. De repente se convirtió en, bueno, ¿cómo hago en esta dinámica juntar la plata para poder irme de viaje? Imposible, realmente imposible, claro. porque ¿de dónde, qué más me invento? O sea, ¿de dónde saco más horas del día para producir qué? Y de repente fue como, bueno, y pará, y si soltamos la casa, y si ya no arrendamos la casa, y si vendemos las cosas que tenemos adentro de la casa, y ahí está la plata para poder salir, viajar... Y volver a buscar una casita fuera de la ciudad, donde quiero que haya un... Y ahí no entra el juego del desapego también, no duele, pero duele el desapego. Y es que ese es el reto y ese es el desafío, por eso somos seres distintos. El problema es que nosotros atrapamos y hacemos que esta energía que tiene que fluir, no es la energía de tu cuerpo nomás, es la energía de tu mente, la energía de tu espíritu, se anquilosa, se hace como un nudo cuando estás atrapado en un sistema. Y eso te genera enfermedades, te genera conflictos emocionales, te generan depresiones, ansiedades, crisis, suicidios. Entonces ya no es una cuestión solamente esnovista, es una necesidad este instante. Existen, casi todas las sociedades hablan de que lo que no se mueve, se muere. Un comentario que me abrumó, me dijeron, no sé por qué estas personas, refiriéndose a ustedes... ¿Quieren buscar la libertad si la libertad no existe? ¿De qué libertad están hablando si a donde vayan van a seguir teniendo que jugar con el capitalismo, tendrán que seguir buscándose la alimentación? ¿De qué libertad están hablando? Estamos presos de un sistema y nosotros estamos de este instante dando un paso al costado. Si yo me quedo aquí en Quito con mi esposa en este momento, vamos a terminar en un psiquiátrico porque la ciudad está fea. Porque nadie te da una mano, porque nadie saluda con actitud positiva, no hay empatía. Entonces me parece que es una locura seguir germinando esa basura de pensamiento, porque lo único que producimos con nuestros pensamientos son hechos. Y si tenemos nuestra cabeza llena de basura, producimos basura todo el tiempo. Y verás, en el plano literal, este momento, ¿sabes yo cómo clasifico a los seres humanos? Por la basura que botan. Cuando tú ves a la gente que deja, o sea, que todo vete en una bolsa negra y la ponen en la calle, quiere decir realmente que eso tienen en su alma, porque el mundo ya no puede receptar esa basura. Porque es solamente es un ejercicio chiquito de liberación. Y la persona que se toma su tiempo, bueno, ya nos va a hablar Nere sobre algunos tips, ¿no? De cómo producir menos basura, de cómo mejorar el mundo. De cómo mejorar nuestras vidas sería. Pero, por ejemplo, si tú ves a una persona que va a comprar el pan con una fundita de tela para no consumir el plástico, que trata de generar lo menos posible de basura, ¿qué te transmite esa persona para ti? ¿Qué crees que esa persona está...? Yo creo que la sociedad ni siquiera es observada. Para mí... ya puede pasar de boludo, como dicen los argentinos. Claro, verás, en la sociedad no es observada, porque no estamos haciendo los cuestionamientos apropiados, pero para nosotros es como un regocijo. Nosotros vamos al mercado a hacer las compras y no nos llevamos ni una sola bolsa. De hecho, las vecinas cuando les vamos a comprar, que ya tienen sus bolsas preparadas de $1 y todo, dicen, pero aquí está, les rompo la bolsita para que le pongan. No, si ya la puse ahí, ya, pues ya, ¿qué puedo hacer? A mí me saca del cajón. Claro. ¿Entiendes? Y nosotros vamos llevando las tarrinas, los tuppers, porque no sé, así vivía mi abuela también, pues así claro. Vivieron mis ancestros. Pero no es ser retrógrada, o sea, para la nueva generación, sí. Este tipo de cosas es como que, ay, pero quieres volver a lo antiguo, si lo moderno es. Estuve en un restaurante de comida rápido famosísimo, y fue realmente como estar en una porqueriza. No quiero que suene despectivo, pero era una porqueriza. Pero es así. O sea, la gente solo tratando de, ni siquiera de comer, sino de atragantarse y generar basura, porque todo era en cartón, todo, o sea, una hamburguesa en un cartón, que más era el espacio del cartón, te demorabas 2 segundos en comer y quedaba el cartón y quedaba el plástico y quedaba el vaso de plástico, y era pero a reventar ese lugar a la hora del almuerzo. Entonces te das cuenta que el sistema realmente sí tiene acogida, ¿no? O sea, tiene acogida, poca gente la que quiere salir del sistema. Todavía la gente se come el juego con el sistema. Y eso es un ejemplo muy interesante, porque eso simplemente, mira, el doctor, el abogado, el PhD, el psicoanalista más heavy, sigue cometiendo esa desfachatez, que ya no es contra una ciudad, que es contra el futuro de sus hijos. Porque hablamos de un planeta. Y vuelvo a la pregunta así como de la libertad. Y creo que la única libertad que tenemos es la de elegir. Y es una libertad que cuesta asumir y de la cual inevitablemente nos vamos a tener que hacer cargo. A mí... Pero ¿y qué tal pagar los platos rotos de otros? A veces también molesta, ¿no? Porque sí, tú estás rompiendo la madre por reciclar. Y el de al lado está generando... También ya no me rompe la madre, la verdad. ¿Ya no? O sea, y sí pasé, es un poco contradictorio lo que acabas de decir, pero... No es contradictorio en un sentido. En el sentido de que sí, es el ejercicio de la libertad. Esa es la forma como nos enseñan a entender la libertad. Hacernos creer que cuando tienes plata en el bolsillo puedes adquirir o abastecerte de lo que te dé la gana, frente a lo que pase. Entonces, en ese aspecto, sí hay un retroceso social, pero todos estamos, como dice Nere, en el derecho de elegir. Ahora... cuando uno elige, se tiene que hacer cargo de lo que elige, que es lo que nuestra sociedad no hace. Pero verás, y hablando así como un poco de esta cuestión de cuidar el medio ambiente, o de viajar, o de permitirse hacer la vida diferente en algún aspecto, tiene que ver también con esta cuestión de que sí, elijo, pero tenemos esa idea de perfección de muchas cosas. Y vos me decís, bueno, puede haber peligros en el viaje, sí pueden pasar un montón de cosas, puedo salir de mi casa y puede pasarme por encima un bus, o sea, no hay garantía de nada. No necesariamente por el viaje, claro. Si yo empiezo a decir, bueno, quiero cuidar el medio ambiente, hasta que empezamos, desde que dijimos, bueno, vamos a ya no usar bolsas plásticas, vamos a empezar a usar fundas de tela. 25.000 veces salimos de casa y llegamos a la tienda y dijimos, puta, la bolsa. Hasta que empezamos a incorporar el hábito de decir, bueno, llevo la funda de tela. Empezamos y dijimos, llegamos al mercado y decíamos, uy, no traje el tupper para comprar la lenteja. Hasta que empezamos a llevar el tupper. Entonces, romper con esa idea de que cualquier hábito, cualquier cosa que uno tiene que cambiar, tiene que ser perfecta y tiene que ser radical. O sea, y tiene que seguirme el mundo. Son pequeños pasos. Y la verdad es que sí, yo puedo elegir hoy no usar fundas plásticas. Y puedo elegir rechazar un montón de productos que sé que después no sé qué carajo hacer con eso y no los quiero tirar a la basura. Pero puedo elegir de una vez, y todas las veces. Y puede que una vez elija otra vez comer algo que antes no comía o tener que comprar algo en una funda. Y bueno, me pasó. Creo que lo importante es como permitirse eso, decir, bueno, este es el pequeño paso que puedo dar. Y la verdad es que sí, yo elijo no comprar con fundas y puedo ver a 50 personas en la misma tienda o entrar a un supermercado y que se me caiga la lágrima viendo cómo hay fundas adentro de fundas y fundas y fundas, pero yo no puedo hacer nada frente a eso. Claro. Lo único que puedo hacer es lo que yo puedo hacer. Y creo que sobre eso hay que poner siempre el foco, que al final el cambio es individual, es personal, es de uno. Y puede que alguien vea la decisión que nosotros tomamos en este instante producto de frustración, producto de angustia, producto de extrañar, producto de desesperación. No es que estamos en casa así tomando mate diciendo ¡ay! No, o sea, atravesamos un proceso para llegar a esta decisión que no fue chévere, pero que nos da un montón de frutos y anhelo que esos frutos sean dulces, porque puedo reconocer esa valentía y puedo reconocer esas ganas de decir, o sea, sí quiero que esto me pase. Sigue disfrutando del influjo de la egrégora. Está en ti y tú eres parte de ella. Entonces, si nos quedamos siempre en lo que está mal, no avanzamos. Si tratamos de cambiar las cosas como son, no avanzamos. Pero cuando pones pausa y empezás a ver lo que sí podés hacer, por mínimo que sea, el camino empieza a abrirse. Y de repente, quizás seamos minorías los que hoy decimos, elijo no comer carne. Elijo no comprar con fundas, elijo un montón de cosas en la vida. Y puedo elegir bien y puedo elegir mal. Y hoy podemos ser minoría, pero mañana eso, una señora que nos ve en el mercado dice, ¡ah, qué chévere se les ve con las funditas de colores! Sí, y usted también puede, señora, y quizás llegó a la casa. De hecho, he visto gente que el panadero que les regala unos 2 panes más y dice, ¿y por qué me regala? Porque me da tanta ternura verle que viene con su fundita de tela a comprar el pan, que ya eso no, o con su canastita de mimbre. Entonces empieza a generar y el de al lado puede empezar a replicar y decir, yo también puedo hacerlo. Verás, y todos como... podemos hacer. Y todos podemos hacer. Todos podemos hacer algo por mínimo que sea. Y si a mí me interesa como transmitir algo, es que no es difícil. Difícil es sostener el mundo como está. Difícil es mañana ver qué hacemos con todo este plástico. No es difícil, por más que te lleve 30 idas a la panadería, acostumbrarte a decir, voy a ir con mi bolsa de tela. Se termina convirtiendo en un hábito, después ya no te lo cuestionás. Claro. Por mínimo que sea, y empezás con una bolsa de tela y después es, bueno, yo el Tetra Pak ya no lo compro. Y si esto ya no puedo meter en la botellita de amor, así como, bueno, tampoco. Y ah, bueno, y esto lo puedo rechazar. Y es un paso a la vez. No se pueden hacer todos los pasos juntos. Y, ahora, y sabes que hay una cosa para puntualizar, incluso dentro de las propias órdenes filosóficas, los seres humanos más trascendentales que pisaron la tierra, que se les asociaron con seres sagrados, hablaban de eso, ¿no? El mismo Cristo decía que lo único que quiere para la humanidad y le pide, le exige a la humanidad son 2 cosas. Que mantenga su agua limpia, ¿entiendes? Uno. Uh-huh. Y lo otro, que coma del sol. Es lo que pedía el Cristo. El Cristo, ¿entiendes? Este personaje mundial, histórico, quizás el más importante, por lo menos de la historia occidental. Y decía eso y vos te pones a pensar que nosotros no hacemos lo más simple que el flaco pidió. Come del sol. Es decir, come lo natural, come lo que te provee el universo. O sea, dentro de la naturaleza, nuestra misma como especie. Y lo otro, mantén limpio tu agua, dice. Y al hablar de eso no te está hablando que cuides del río. Mantén limpia tu agua, es que nosotros somos todo agua. Todo nuestro cuerpo está lleno de agua. Mantén limpia tu alma, mantén limpia tu espíritu, mantén limpia tu cabeza. Mantén limpio todo lo que te circunda. Es aterrizar tu pensamiento a lo que debes de hacer. Porque nosotros lo hemos pensado durante muchos años, en salir a viajar, en que nuestro hijo conozca el mundo. Porque yo también fui viajero hace varios años. Y me di cuenta de que no hay manera más importante en este planeta de comprender las cosas que viajando, de sensibilizarte, de conocer personas importantes, inteligentes, interesantes, de comer cosas extrañas, cosas ricas, de ver los paisajes que nunca pensaste que puedes llegar a ver, pero también de dejar lo tuyo, porque vos tienes también una carga histórica importante, y eso hay que transmitir, o sea... Quieras o no quieras, imagínate vos la cantidad de personas que son básicamente estos nuestros ídolos, ¿entiendes? De las sociedades, que son gente que está vaciada por adentro. Y es la gente a la que uno le pone el ojo, le pone la oreja. Uh-huh. Obviamente, si es gente que está vaciada internamente, lo que vos estás receptando de él es su vaciamiento. Y te das cuenta fácilmente de cómo de cómo uno manifiesta eso con lo cotidiano, o sea, con el día a día. Camínate Quito y date cuenta de la cantidad de migrantes en las calles que son inobservados por todos. Nadie mira eso y al contrario se los juzga y todavía te das cuenta que son humanos. ¿Será que van se van de viaje en busca de la magia que también les va a dar el viaje? Algo claro, comentábamos pues, de los 11 pasos de la magia. Cuéntanos un poquito, Nere, sobre cómo van a aplicar estos 11 pasos de la magia en el viaje. Verás, yo estoy empezando a aplicarla. Y si bien considero que he creído en la magia siempre y que estar de viaje o estar lejos de casa también, como reconocerse de otro montón de formas, o tener como la certeza de que no sabes qué es lo que puede pasar mañana, te ayuda, genera un escenario mucho más propicio para vivir esa magia. Ahora me pasó que estoy escuchando a un argentino que se llama José Luis Parise, que hace como una explicación muy profunda de todo esto. Estudió durante 14 años, 14 horas diarias, todas las culturas iniciáticas, y llega como a hacer una extracción de ciertos conceptos que, bueno, que están en todas las culturas del mundo. Uh-huh. Y venía escuchándolo a él, pero hasta que algo, este evento que pasó, que alguien me dijo como, bueno, si no es por ahí, puede ser por acá, me abrió la cabeza a otras posibilidades y a volver a creer que en realidad el universo dispone y que esas cosas están ahí porque simplemente tienen que suceder. Entonces, hoy para mí salir de viaje es, como te decía antes, el regalo de, después de 7 años, poder volver con mi familia, con la mochila, como me fui a visitar a mi familia, como a darle un abrazo a mi papá que hace 5 años que no veo, y eso tiene para mí un sentido muchísimo mayor que el de romperme el lomo trabajando para pagar un pasaje de avión, porque ahí hay un regalo muy profundo. Y una vez que entré en esa sintonía de sentir que el universo me estaba dando una posibilidad grandiosa realmente que no había considerado, volví a escucharlo a este man y le sentí como mucho mucho más claro. Entonces él plantea 3 cosas que son fundamentales en la magia, y es alinear el pensamiento, la palabra y la emoción. Uh-huh. El pensamiento tiene una dialéctica que es la dialéctica caos-orden, el rebaño. El rebaño funciona, quien lo ve de afuera puede percibir un caos terrible, quien está adentro percibe un orden, de alguna forma todo funciona. Uh-huh. Y así es como vivimos. Cuando uno puede percibir eso y empieza a ver el orden y ver el caos en el que vive, trabaja desde su pensamiento. Es muy difícil lidiar con nuestros pensamientos. Cuando empezás a entender qué es lo que te está trayendo de afuera, tenés posibilidad de empezar a cambiar, yéndote al segundo paso, entendiendo lo que estás pensando, te vas al paso de la dialéctica del decir-hablar. Es muy distinto lo que nos decimos en la cabeza a lo que hablamos cuando queremos emitirlo. Uh-huh. Entonces, una vez que entendés ese caos, puedes empezar a acomodarlo cuando lo que te estás diciendo es realmente lo que querés hablar. Uh-huh. Y te das cuenta que lo que estás hablando es correcto cuando genera una emoción que es la que estás buscando. Uh-huh. Y no es un trabajo sencillo alinear lo que uno dice, piensa, dice, habla. ¿Qué es lo que pasa con los memes, no? Toda la gente comparte muchos memes que tienen una sabiduría muy profunda en su contexto, pero no la aplican, y eso es lo triste, porque es como solo repetirlo como loro, lo que tú decías al inicio, ¿no? O sea, desapegarte, ¿por qué no te desapegas? No te preocupes por el dinero siempre viene, pero cuando no hay dinero, esa persona está, pero que no se haya. ¿Y por qué no aplicas lo que está escrito acá? Porque es muy difícil aplicar, y él hace mucho hincapié en esto, repito el nombre, José Luis Parise, hace mucho hincapié en esto. Acerca para que los argonautas lo consulten, ¿no? Lo recomiendo. Dice, ¿no? Es como, hay que tener primero en consideración desde qué paradigma uno quiere pararse en la vida. Y él habla de los 4 paradigmas en los que se basa cualquier sociedad, que son la economía, la ciencia, la religión y la política. Él lo llama eso los 4 jinetes del apocalipsis, como se caen, se están cayendo, ya no tienen el sustento que tuvieron. Entonces yo no puedo hoy darle toda la potencia a mi vida a la economía. No puede ser la economía la que decida si yo puedo o no puedo. Entonces y no es fácil, o sea, y esto es todo un ensayo, o sea, nosotros seguimos aprendiendo y tratando de, pero hoy me encuentro en mi cabeza queriendo salir de ese lugar. Entonces cuando me empiezo a ensayar esto de darme cuenta de qué estoy pensando y qué me estoy diciendo a mí misma internamente, necesito salir de esas cuatro cárceles, que él dice como que se sustentan en la cabeza bajo cuatro preguntas, que es, ¿qué necesito? ¿Eso es posible? ¿Eso es imposible? ¿O eso es contingente? Lo podría dejar para después. Si en mi cabeza yo empiezo a preguntarme sobre esas cuatro cosas, y si uno empieza a observar, realmente son las únicas cuatro cosas que se pregunta constantemente, y sobre las que dialoga, bueno, sí, es posible, pero es posible hasta ahí, de acá para allá ya no. Bueno, no sé, quizás no lo tendría que estar haciendo ahora, lo tendría que hacer después. Bueno, quizás tendría que planificar porque necesito esto y lo otro. Pero cuando uno suelta esas cuatro cosas en la mente y deja de preguntarse el cómo, y esto es súper interesante, él dice, el cómo es la pregunta del tonto. Y de hecho, cuando uno empieza a preguntarse cómo va a hacer las cosas, entra en una comedia. Y en la etimología de la palabra comedia es el que busca el cómo. Entonces cuando uno suelta el cómo y simplemente se ocupa de considerar lo que es necesario considerar, y es lo que estoy pensando, lo que estoy diciendo y lo que estoy sintiendo, las cosas empiezan a sucederse. Y un evento, una coincidencia, una casualidad hace que una frase, una palabra, un encuentro, mirar un cartel desde el bus, está ahí, te está diciendo, empezás a como a percibir algo que de alguna forma siempre estuvo ahí, pero no le parabas bola, en pocas palabras. Empezás a estar atento a otras cosas y uno no puede considerar eso desde los paradigmas donde hoy estamos parados. No es fácil soltar todo eso porque estamos educados de esta manera, pero es un trabajo que, no sé, algunos estamos dispuestos a hacer, decir, bueno, a ver, ¿qué pasa si lo intento? Y como te digo antes, cuando uno está de viaje, suelta tanto el cómo, porque no sabes qué va a pasar, no sabes a dónde vas a llegar. Llegas a un lugar y es como, bueno, podría hospedarme acá o en el de la vuelta, y justo ahí donde me hospedé, conocí al que me dio el dato o el que me dio el trabajo, claro. Y uno no sabe cómo van a pasar esas cosas. Entonces está mucho más expuesto a percibir esa magia que el universo tiene para cada uno de nosotros, sin excepción alguna. Y que es importante para mí en esta nueva era que él plantea y que anhelo estar viviéndola, que podamos crear desde la magia realidades mucho más humanas, mucho más amorosas, mucho más cuidadoras, no solo con el entorno, que es sumamente necesario, sino con nosotros. Porque creo que, y esto es parte del proceso que viví ahora, o sea, irme a dormir sintiendo que no pude hacer del día lo que quería, que la vida no me permite vivir lo que quiero vivir. A mí hay cosas que me parecen muy elementales, y poder darle un abrazo a mi papá, para mí es básico. No puede haber algo que determine si eso es posible o es imposible, si es justo o no es justo, si debo o no debo. Quiero darle un abrazo a mi papá y tengo todo el derecho del mundo de hacerlo. Y es lo que hoy me está moviendo para decir, bueno, suelto lo que tengo acá y me voy a darle un abrazo a mi papá, como chucha sea, porque me lo merezco. Es tiempo para un abrazo fraternal con quienes hacen de este espacio una realidad. Egrégora. Te busco sin reposo, sin descanso, ayer divino. Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo lo más representativo de la música nacional por todo el país. Toma, toma, toma, toma lo que yo te voy a dar. Creado oficialmente el 15 de noviembre de 1954 por el maestro Óscar Vargas Romero, es el único coro nacional que se ha mantenido ininterrumpidamente hasta la fecha. Yo quiero que a mí me entierre. La agrupación es dirigida desde hace 28 años por el maestro Jorge Jaramillo Gálvez, interpretando música de todos los estilos y géneros. El Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana radica en el edificio de los espejos de esta institución, donde realiza sus presentaciones, además de brindar su arte en múltiples comunidades por iniciativa de la agrupación o por invitación. Sabio es el ser que se abandona al suceder. Continuamos con Egrégora. Y para eso hay que deconstruir un montón de cosas, pero ya no estoy dispuesta a darle todo ese poder a algo que me diga que si tengo una tarjeta de crédito o no tengo una tarjeta de crédito, que si tengo la plata o si no tengo la plata. Ya no, porque hoy me siento con la responsabilidad de crear un mundo mejor para mi hijo. Y solo voy a poder hacer eso si lo creo primero para mí. Y esto para mí es una prueba de eso. Y no tengo la certeza absoluta de que sea perfecto. Y no me interesa que lo sea, quiero que sea real. Quiero verme a mí en esa circunstancia. Quiero darme cuenta de un montón de capacidades que hoy, sesgada en este pedacito de mundo donde estoy, que me dice que las cosas tienen que ser así, así, así, en ese rebaño en el que todos vivimos, decir, bueno, hoy elijo otra cosa, y esa es mi libertad, elegir, y hacer que las cosas que quiero que pasen sucedan de una manera liviana, sin preguntarme tanto el cómo. Creo que es la pregunta que nos atrapa a todos. Y ya quisiera verle la expresión de tu familia cuando llegues y empiezas a decir allá chucha. Johnny Play. La música es amor buscando palabras, sonidos y vibraciones proyectadas en busca del correcto receptor. Sintonízate y vibra al ritmo de Johnny Play. Esta noche en el segmento Johnny Play tenemos al invitado de honor, Lenin El Churón Ampuria, músico brillante que tiene algunas producciones ya en su haber. Nos deleitará con un tema acorde a la coyuntura, Ganja and Wine. Ganja and wine, buena receta para su tranquilidad. Vino con hierba el doctor, la mejor solución. Yo se lo dije a Carlitos y tu estrés se va bonito. ¿Y qué pasó? Los problemas de la oficina y del trabajo, la hipoteca de la casa y esas cuentas sin pagar, el saldo rojo en la tarjeta y el teléfono cortado, todavía están ahí. Pero a él le vale ver. Ganja and wine, tu cuerpo vuela, sientes felicidad. El doctor hierba con vino, sabio se manifestó. Yo pasé el dato a Benito, va a estar todo papelito. ¿Y qué pasó? Todos los bomberos de matemática avanzada, el examen supletorio, la tesis inacabada, el bigote de la profe que le había cogido el diente, todavía están ahí. Eso no está nada bien. Resultado de la bronca, tuvo que volverse a pie con un hombro de hippie. Y este sí la trata bien, tiene orgasmos de colores. Ya no importa el que dirán, ni los curas, ni las monjas, ni la alta sociedad. Los machistas valen ver. Ganja. www.ganjaandwine.com. ringtone.com. Don't worry, be happy now. Da ba ba da ba, da da da da da da. Don't worry, da ba da da da da. Be happy, da ba da ba ba. Don't worry, be happy now. Ganja. Les recordamos, queridos amigos, que estamos en online en radiocce.com o de manera convencional en el 940M. Te invitamos a descargarte la aplicación gratuita Radio CCE 940AM y nos podrás ver y escuchar en vivo. Estamos en WhatsApp 098-754-7776. ¿Estás en busca de traerte algo del exterior, algo que te apetece, algo que necesitas? Pues comunícate con GMP Soluciones Logísticas. Todo lo que es carga internacional, courier, comercio exterior, ellos te ayudan de una manera personalizada. Comunícate al 02-513-2962 o al 099-877-3199. INRA. Infinito Nombre Natural Real Astral. Todo ser tiene algo que expresar y mucho que escuchar. INRA es el espacio ideal para que los mensajes vitales sean compartidos y asimilados. Un sabio filósofo me dijo el otro día, ¿cómo el canario le puede, el canario que está enjaulado le puede explicar al águila que está haciendo mal? Y esa analogía, ¿no? se topó muy recientemente, que claro, o sea, imagínate tú que eres un canario en una jaula. Estás acostumbrado a que esa jaula sea tu mundo. ¿Cómo le entiendes a un águila que está afuera y te dice, no, pero si hay mucho más camino allá? Va a decirte, ¿cómo? Si aquí en mi jaulita estoy bien, ¿y dónde vas a conseguir la comidita? ¿Dónde vas a conseguir el remedio? Porque si se han dado cuenta de que las farmacias es lo que más se llena después de las horas de trabajo. Ustedes vayan a una hora después de que se acaba la jornada laboral y lo más lleno son las farmacias. Para los dolores de espalda, los de cabeza, o sea, se llena. Porque claro, ese pajarito va a decir, ¿y quién me va a dar mi medicina? ¿Y quién me va a poner mi frazada encima de mi jaulita para yo que sea de noche? El águila no le va a entender, pero el águila no es superior al canarito. Están en diferente frecuencia nada más. Eso mismo, que es el efecto de la pecera, digamos. Exactamente. Es el mismo símil de la pecera. Mientras estás dentro de la pecera, no te das cuenta que hay todo un mundo afuera. ¿Sí? Y lo que buscamos hoy es salir de la pecera. Salir de la pecera y tranquilizar nuestra alma saliendo de la pecera. Claro. Porque en realidad lo que anhelamos no solamente es el llegar y ser felices allá, sino buscamos nuestra propia paz interior, estar tranquilos con nosotros. Ventajosamente, tengo la fortuna de estar al lado de una persona que vibra con la misma frecuencia en la que yo vibro. Entonces es más fácil el poder empoderarnos de una decisión tan abrupta, pero también una decisión tan valedera. Porque ¿qué pasaría entonces si un águila se enamora de un canario? Obviamente. O como la canción que había esa del tulipán y el pollito. Ajá. Exacto. ¿Cómo haces que si te enamoras de un tulipán y vos eres un pollito, no puedes caminar el tulipán? ¿Cómo le llamas? Exactamente, eso es. Eso es una de las muchas interesantes premisas en las que podríamos extrapolar horas para poder hablar, porque al final esto es filosofía, ¿verdad? Filosofía de vida, ¿no? Esto es filosofía, esto ya es filosofía. Es la forma como uno plantea el mundo, cómo quieres verlo al mundo, cómo quieres sentirlo, cómo lo vas a vivir, porque al final de cuentas, en este instante, nadie nos ha dicho que existe el infierno, porque nadie lo conoce, nadie puede cerciorarse de ello, como tampoco nadie dice que conoce el cielo. Quizás el cielo está aquí mismo y hay que vivirlo con ese amor. O sea, no necesariamente esto es el infierno. Quizás es el cielo este tiempo. Y siendo metafóricos, como estábamos hablando al inicio, me gustaría traer esta analogía de que nuestra sociedad o nuestra civilización, más que nuestra sociedad, se está yendo como un avión que sabe que se está ya yendo a estrellar. O sea, ya hace rato le dijeron, el piloto va diciendo, bueno, señores, parece que se dañó el primer motor, pongan cartas en el asunto, pero atrás están pegándose un baile maldito. Y gente como ustedes está tratando de hacer algo para arreglar el motor. Los demás no están parando bola en nada. Después va otra vez el piloto y dice, señores, el otro motor también se dañó. Estamos cada vez más cerca de irnos a la mierda. Pero la gente sigue bailando, chupando, comiendo, no para bola nada. Y gente como ustedes sigue diciendo, ¿y ahora qué carajo hacemos para remediar el otro motor? Algo hay que hacer para que el avión no se vaya al carajo. ¿Qué haces? ¿No te emputas con esta gente que dices, bueno, yo estoy tratando de hacer algo para que este avión no se estrelle, que te va a beneficiar también a ti, tú que mi importismo me está afectando a mí porque tú que mi importismo me va a llevar a que yo me muera igual que vos? ¿O no? Y eso es parte de nuevos paradigmas, de los cuales nos toca así como tratar darse la cabeza en la pared hasta que entre. Y a mí me pasó que cuando fue el incendio en la Amazonía sufrí como una condenada. Y dicen que ha sido supuestamente autogestionado o algo, claro, como para... Sí, para sembrar y para... O sea, podríamos llegar a esa estupidez. Sí, claro, por supuesto. Y de hecho, gran porcentaje de todo el territorio en la Amazonía deforestado es para que las vacas coman, básicamente. Bueno, porque comemos vacas, entonces estamos que estén ahí las vacas. Claro. Entonces, y la verdad es que sí, atravesé un montón de frustración, pero después es como, volvemos otra vez al mismo punto, o sea, no podemos cambiar el mundo en un rebaño. Solamente podemos cambiar nuestro pequeño mundo. Y de ahí yo no tengo certeza de que lo que yo pueda hacer internamente sea un paraíso en el universo. No lo sé, es lo que hoy anhelo decir, como, bueno, sí, quiero aportar mi granito de luz. Y es lo que me sale a hacer, y es ahí donde está puesto mi compromiso. Y no es perfecto, y doy un paso y me caigo, y me vuelvo a parar, y vuelvo a creer, y me descreo de todo, y vuelvo a construir. Para al final de cuentas, lo único que puedo hacer es conmigo. Porque si trabajo hacia afuera, por supuesto que todos podemos colectivamente generar cambios inmensos. Pero empieza por la cabeza de uno, es una cabeza a la vez. Y creo que uno se desgasta mucho y pierde mucha energía y se frustra absurdamente cuando se queda viendo que afuera las cosas no pasan. Y si uno ve que afuera las cosas no pasan, es porque adentro hay cosas que no están pasando. Porque cuando uno empieza así a creer que sí, ve el sí. Y cuando cree el no, solamente ve el no. Y puede parecer como muy naif lo que estoy diciendo. Uh-huh. Pero es simplemente lo que hoy yo elijo creer, y elijo creer que es de a uno a la vez, y que se va contagiando en la masa crítica. Uh-huh. El 1% de la población tiene el potencial de cambiar todo, pero es de a uno. Y ese uno contagia a otro, y contagia a otro, y contagia a otro. Nunca se estableció concretamente así como, bueno, a ver, todos los seres humanos se tienen que lavar los dientes 3 veces al día. Y sin embargo es lo que todo el mundo hace. Y no, porque es alguien una vez tampoco lo hizo y alguien más lo repitió. Y otro, o el que lo vendía las pastas dentales, dijo, hagamos que inventó, se laven más para que ocupen más. Pero llegó un punto donde eso ya no se cuestiona. Es así. Y te pongo el ejemplo de lavarse los dientes como podría ser cualquier cosa. Claro. Como por ejemplo, ¿quién fue el que dijo que hay que casarse y estar en pareja toda la vida? O usar cosas zapatillas. Así, decir que esposo, no esposa. Esa, ya. Hay que seguir haciendo para uno el bien, porque cuando uno hace el bien, se hace el bien para varios. Y estoy seguro que lo que está pasando con este viaje es eso. Lo que nosotros estamos haciendo es simplemente abrir una ruta, porque hay mucha gente que va a empezar a hacer lo mismo. Y eso es lo que quisiera que compartan con nosotros. ¿Van a ir documentando su viaje? ¿Van a ir compartiendo con más gente lo que están haciendo? Sí, porque sí, sería muy tuvimos interesante. Tuvimos muchas ideas, así de... Probablemente vamos a grabar cosas, no sé, a contar curiosidades. Bueno, le agrego, la radio está completamente abierta para que ustedes nos hagan llegar todo lo que quieran compartir. Los ojos cerrados dificultan el despertar, y los labios amordazados no pueden cantar su verdad. Eres el camino, caminante, y la egrégora te acompaña en tu andar. El aroma nos conquista, nos seduce, y la especia complementa. Es la sustancia que anima el sabor de cada comida. Flor Canela, aromas y especias, tiene de todo para ti. Su producto estrella, el mix de frutos secos y su granola especial. Benefíciate de su servicio a domicilio. Comunícate con ellos al 098-355-0696. Encuentra todo aquello que necesitas: tamarindo, canela, moringa, linaza, zen, almendras, etcétera, etcétera, etcétera. Todo aquello que concierne a aromas y especias lo encuentras en Flor Canela. Comunícate con ellos al 098-355-0696. En un solo lugar, todo aquello que necesitas para una vida óptima y saludable. Si hay hormigas, hay libélulas, hay mariposas, cada cual está haciendo su función y ninguna es superior a la otra. Cada una está, como tú bien dijiste, haciendo su labor en favor de otra y también perjudicando a otra. Es la ley, ¿no? Todo tiene que ser bueno o malo, no puede solo favorecer. Pero en ese sentido, si tú eres una hormiga o una oveja y estás en tu rebaño, estás haciendo tu labor. No está mal que seas una oveja o una hormiga, porque el águila o la libélula tiene que juzgarle y decirle, pero deja de ser tu naturaleza, si no tienen por qué hacerlo. Y tiene que ver con eso mismo que hablábamos, como con la libertad de poder ser, y es justo lo que el sistema anula en muchos casos. Uno de los comentarios que también me hicieron llegar de lo de su viaje fue que cómo le van a hacer ese daño tan irremisible al Sacha, porque le van a sacar de la escuela, no le van a dejar que termine, que si ustedes son un par de locos que quieren hacer lo que quiera con sus vidas, vayan, pero no le involucren a esa pobre criatura. Y considero, siendo la madre de mi hija y teniendo la autoridad que tengo frente a él, en esta decisión y este deseo también de formar a un ser humano, hasta los 7 años, la cabeza de Sacha se están formando conexiones neuronales que son determinantes para la vida. Y si yo a los 24 años tuve el cachetazo de decir, ah, puta, a ver si tengo acento, y mi hijo tiene la posibilidad de a los 5 entender que el mundo es mucho más de lo que él se está imaginando, y que eso se quede en su ADN, en sus conexiones, en su forma de ver la vida, a mí personalmente y particularmente me parece un aporte. Y que tenga la posibilidad de compartir con sus dos padres, con clases al aire libre, y eso, ¿no? Clases de naturaleza, con la naturaleza ahí al lado, ¿no? Con un cuaderno leyendo en la noche. ¿Qué cosa maravillosa, ¿no? Clases de poder sentarse a charlar con un desconocido en un parque. Además, creo que también es importante entender que lo lindo de este mundo es la diversidad del pensamiento. Y si, hay gente que se puede asustar, así como, ¿cómo le hacen esto al Sacha? Que no sé qué. Claro, yo me asustaría un montón. ¿Cómo le ponen? Y no siquiera asustarse, sino como, ¿cómo le pones en ese colegio al guagua y le pierdes molestarse todo el día? Claro. Y te ves a la noche con el niño cuando ya está dormido, y en la mañana le despiertas con un chirlazo para que se vaya otra vez a la escuela y la rutina, y así durante... O le metes en una guardería desde los 2 meses de edad. En una guardería. Nosotros somos padres muy presentes, entonces... O cosas como nosotros hablamos, ¿no? Como de algo que, si tengo la oportunidad, también recomiendo mucho, que es Laura Gutman, que es una psicóloga igual argentina, que tiene un estudio que se llama La Biografía Humana, y habla del discurso materno. Esta cosa que inconscientemente estamos diciendo todo el tiempo, y es como, sos un vago. Claro, no hiciste la no tarea, sirve para nada. No rendís en la escuela, no está bien, sos un vago. Y después tenés 40 años y estás lidiando con ese vago que te metieron un personaje adentro y que no te deja vivir en paz. Entonces, y muchas cosas pasan por eso, y creo que la raíz de todo esto es el tiempo. Nosotros hoy estamos dedicando tiempo a vender las cosas de nuestra casa para poder tener el tiempo de llegar caminando a dar un abrazo 5.000 kilómetros y tener el tiempo de mirar a nuestro hijo y contarle lo que para nosotros es importante. Y es tiempo. Si vos estás dispuesto a entregar ese tiempo a un sistema que no te hace feliz, para no tener tiempo de pensar realmente lo que estás diciendo y hacer como pato criollo, al final terminamos haciendo un capazo, una cagada, se dice en Argentina, como, y así es la vida, y toca de repente como poner pausa a algunas cosas, y no es sencillo tampoco, no es como, sé que antes dije, o sea, no es difícil, tampoco es sencillo, o sea, toca estar ahí, toca lidiar con los propios cucos, toca empezar a darse cuenta de cómo uno mismo se está hablando, se está diciendo, se está tratando, está manifestando y está afectando el entorno. Hacerse responsable de eso es una cosa bien grande, necesaria y urgente, a mi modo de ver, pero individual. Y cada uno tendrá que tomar la decisión que quiera tomar. O sea, creo que lo lindo de esta entrevista y de poder charlar de estas cosas es eso, ¿no? Es como decir, bueno, nosotros elegimos otra forma. y una forma que puede ser tan válida como tan inválida para un montón de gente, pero es otra. Y a lo mejor te da la posibilidad de replantear y decir, bueno, ¿yo qué estoy eligiendo? ¿Estoy eligiendo? ¿Puedo quizás cambiar un hábito? ¿Puedo dejar de hacer una cosa y empezar a hacer otra? Sí, y vas a tener que dar un paso para hacer eso. Así como el título de una novela, tengo derecho a vivir. ¡Se puede vivir! Sí. Sí. Además, estar conscientes de que los seres humanos no podemos abarcarlo todo, no podemos tener todo. Para tener esa casa hermosa con piscina y todo, tienes que trabajar la vida entera. Claro. ¿Ok? Si quieres, en cambio, tener tu tiempo... Bueno, y en el viaje van a seguir trabajando, ¿no? Porque, claro, se supone que entonces, qué lindo, se van de viaje y van a vivir del aire. O sea, es trabajar también, pero estás trabajando para tu tiempo, para, como dices, para tener tu tiempo, para criar a tu hijo, para hacer lo que te gusta. Pero estás trabajando, no te estás yendo, por lo que yo decía sí. Al inicio, de que los hippies son considerados vagos. No. Pero, ¿cómo un vago va? O sea, el hecho de caminar mismo no lo va a hacer un vago, el vago se quedaría sentado aquí en la casa sin hacer nada, eso sería un vago. Pero mira, hay una cuestión que dice... que los humanos somos, y establecido en todas las culturas del mundo, los humanos somos cuerpo, mente y espíritu. Y por lo general nos ocupamos mucho de la mente, del intelecto, otro tanto del cuerpo, pero no del espíritu. Y eso también es un trabajo y es un tiempo que nosotros deberíamos dedicarnos a ser un humano completo. Genera un desbalance, es algo que es realmente importante. Se dice que los humanos contemporáneos estamos entregando casi el 60% de nuestro porcentaje que debería estar dividido en este 33.33, así para tener el balance entre el cuerpo, la mente y el espíritu. Pero el humano tiene el desbalance, el humano contemporáneo, el 60% es la mente. Casi el 36% le dedicamos al cuerpo. Al cuerpo, hasta más. El 40% me atrevería a decir yo. Y el espíritu. Que bueno, ya no habría cómo, porque ya. Sí, en realidad, el 100%, quizás el primer porcentaje no es tan elevado, pero lo espiritual queda en nada. Pero lo espiritual no llega ni al 4%, que era la conclusión. Entonces, la especie humana está desbalanceada. Y lo que nosotros buscamos en este momento es aferrarnos al espíritu de innovar la vida. El momento en que vos ignoras la vida, te das cuenta de que no haces un crecimiento. El espíritu crece con tu cuerpo y crece con tu mente también. Es distinto. Vos no vas a pasar en un gimnasio meditando, ¿comprendes? Te vas a sacar la porra. Lo que quieres es salirte del cuerpo. Claro. Al contrario, lo que buscamos nosotros con esto es entrarnos nuevamente a la parte fundamental, al centro, al corazón del alma, al corazón del espíritu, no solamente de nuestras vidas, sino de la vida de la gente que vamos a ir conociendo con el caminar. Bueno, y esa es la razón de ser de Gregora Radio, ¿no? El fomentar la unión, el equilibrio, como dices tú, de esa trilogía, de esa trinidad, mente, cuerpo y alma. Les agradezco infinitamente, chicos, para mí ha sido un honor tenerles aquí en el estudio, poder grabar con ustedes. ¿Alguna cosa más que agregar antes de que se acabe el programa? Muchas gracias, Inra, muchas gracias por mantener el programa, por fortalecerlo, por argumentar cosas interesantes en tus semanas, que nosotros seguimos el programa porque nos hace bien, no es solamente porque somos amigos, sino porque nos hace bien a la cabeza, al alma, y además porque sabemos perfectamente de que hacen falta espacios así. Nuestra sociedad necesita entender cosas un poco más profundas, no lo superficial. Y nada, yo de mi parte agradezco mucho que estés acá, que nos des el espacio. No somos extraterrestres, o sea, no estamos entrevistando a los extraterrestres, somos dos personas comunes. No, pero sí son extraordinarios, eso sí. Muchas gracias. Mi querida Nere. Yo muy feliz de estar acá, muy feliz de que tengas este espacio. Realmente me gusta mucho escucharte, me gusta reflexionar, aprender y tener la posibilidad de compartir esta forma de ver la vida, que es solamente una, ni más válida ni menos válida que ninguna, y como poder aportar este granito de arena de que es posible, de que incluso en el peor de los caos y con la nube más negra arriba de la cabeza, siempre puede salir el sol y es eso lo que estamos buscando desde la egrégora. Y están cordialmente invitados, ¿ah? No, no invitados, están obligados hacernos llegar todo aquello que les está sucediendo en el viaje para aquí difundirlo. Nos vamos a mantener informados. El momento en que partamos, vamos a crear una página. Sí, sí. Y vamos a pasarte para que hable la gente. Sí, sí. Y si la gente quiere seguirnos en el viaje, les va a seguir porque muchísima gente se va a enganchar en el viaje. Como tú decías, esto va a ser una cuestión como de la cabeza de un tren que va enganchando más vagones en el camino. Queremos que mucha más gente se anime, no a solo a viajar, que se anime a enrumbar su vida de manera distinta. Eso. A ser protagonista. A ser protagonista de su propia vida. Y a darse la libertad de vivir. Gracias, chicos. Este programa estuvo dedicado con mucho, mucho amor del universo a Sacha Boy, el lindo Sacha, y queremos enviar saludos muy cariñosos a Lenin, Carlita y Fernando Salazar. Será, amigos, hasta el próximo encuentro. Egrégora. La egrégora ha sembrado su semilla y su luz ahora brilla en tu ser. Por ahora debe retornar a su templo de infinita sabiduría y poder. Allí ha de esperar en el eterno silencio hasta nuestro próximo encuentro.